Y es que si no te veo, mi nube viaja, pero sin ti yo me pierdo. Mi mundo oscuro porque nomás no me entiendo. Si tanto te amo, porque chingalos me alejo. Siempre más me alejo, la neta ni me entiendo. Mi nube viaja, pero sin ti yo me pierdo. Cosa llega a subir, me la pongo ya a subir. Mi viaje no vale madre, aunque siempre ando bien feliz. Siempre me la paso gris, aunque ya no estés aquí. Ya no me importa ni madre desde que te vi partir. Ahora para de latir, dime qué chingados fui. Yo sé que algún día me fui, pero ya nunca volví. Me la pasaba bien gris para olvidarme de ti, ya que mi maldito corazón te ha sacado de mí. Ya no paro de pensar, a veces quiero parar, pero me traiciona el demon, por eso quiero fumar. La neta quiero cristal, siempre me quiero drogar. Si la luna nunca llega, pa' que me duermo, carnal. Espero que el día que me muera mínimo mereces. Ando vagando solo, no me importa lo que pienses. Solo recuerda que te hice mía miles de veces.